segue a onda. Condéname a vivir, vamos. corazón. Ya no entiendo más razones, solo quiero estar con vos. Se me escapará la vida si te alejan las mañanas, porque tú me haces falta como el sol de las mañanas. Si no entiendes que te amo, condéname a vivir entre tus brazos.

ahora yo me quedé solo aquí, sin tu amor y lamentándome el dolor. Te has marchado y me dejaste porque sí, amor infiel. Y ahora yo me quedé solo aquí, sin tu amor y lamentándome el dolor. Te has marchado y me dejaste porque sí, amor infiel. Amigos, simplemente amigos y nada más. pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada vez llegada la noche finge un adiós, si cada vez llegada la noche finge un adiós, cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos. Siempre buscamos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada vez llegada la noche finge un adiós, si cada vez llegada la noche finge un adiós, cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Tonto como yo.

otra vez lo que sentí ese día. Ser dueño del mundo, ser dueño de ti. Esas nubes.